La voz que usted escucha es de Ramiro Barros, que nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, hoy, mirá, y La Bruja de las Naranjas es un programa ultra platónico. Ajá. O sea, el mundo de la fantasía es un programa para chicos. Ajá. Mundo de la fantasía, somos todos buenos, qué sé yo. Y La Bruja de las Palabras no es. Viene con la nube de los locos Adams. Claro, La Bruja de las Palabras es más complicada, es casi opuesta. Casi opuesta. Está en el otro extremo del platonismo. Si uno debiera explicar la ideología de La Bruja de las Palabras, bueno, si alguien la puede explicar, me avisa por favor y la explica. Pero si uno tuviera que dar un trazo así rápido, uno diría, acá no creemos en ningún tipo de metafísica. Ajá. Mirá que es una aseveración brava esa. Sí. Mm. A ver, por ahí, personalmente, cualquiera de nosotros puede, eventualmente, tener alguna fantasía metafísica. Sobrenatural, si me permite que lo tomemos como sinónimo, aunque no sean exactamente. Para nosotros el mundo del espíritu es físico, es natural. El mundo de la Pachamama, del Inti Raymi, es un mundo natural, no es sobrenatural. El mundo del misterio, el misterio todo, del amor, de la soledad, de la magia que sentimos en algunos momentos, eso es natural. Es una definición política, personal. Uno podría, frente al mismo suceso, la maravilla de una música celestial, iba a decir, mirá, ahí ya me fui a la metafísica, la maravilla de una música, de un niño, de bla bla bla, esa maravilla uno puede decir, eso es sobrenatural. Claro. Pero también uno puede decir, eso es natural. Es parte de la naturaleza, es parte de lo físico, que también tiene una especie de zona que va más allá de lo estrictamente físico, pero que está tan indisolublemente ligado a lo físico, que lo podemos considerar físico. Discúlpeme, un poquito complicado. Por ejemplo, el alma. Esa comunión que a veces se siente en un plano y que uno podría llamar alma, yo la tengo con mi gato. Ajá. ¿Y por qué no? Yo creo que no hay diferencia. Yo estoy con vos en que todo este mundo, digamos, le metafísico, como lo acabas de nombrar, es natural. Indudablemente es natural. La diferencia, la única diferencia que yo podría señalar acá, es que es más difícilmente accesible a los sentidos, pero nada más. No hay otra diferencia. Es todo natural, es un continuum físico. Bien. Bueno, así que esa es nuestra... un modo de describir, uno de los tantos modos, la ideología de La Bruja de las Palabras. Hoy vamos a hablar por segunda vez en el año de cristianismo. Hemos hecho muchos programas nosotros de cristianismo en los 6 años y pico que tenemos de existencia, pero este año nunca habíamos hablado. Son los programas que la gente más baja de La Bruja, el tema que más interesa, y no necesariamente porque nosotros seamos cristianos, sino porque hacemos una lectura, una relectura crítica del cristianismo. Por supuesto que hay gente que se enoja, incluso hay oyentes que llaman y se ponen un poco mal. Pero también, como decíamos la vez pasada, hay mucha gente para la cual es muy interesante. Un modo de explicar el motivo por el cual nosotros, no siendo creyente, hablamos de este tema, es el siguiente. En el año 1500, hasta el año 1500, o sea, hasta hace 500 años, y desde que murió Jesús de Nazaret, o sea, desde el siglo I hasta el siglo XV, XVI, Las Sagradas Escrituras, los Evangelios, el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, no era posible ser leída por un creyente común. Ajá. La gente no podía leer la Biblia. ¿Por? Porque estaba en latín. O casualidad. Entonces no había la posibilidad de pensar y repensar, adaptar a la realidad de cada uno, a la época, a la personalidad, al pueblo, a otras creencias que uno pueda tener. Uno no podía estudiar la religión. Algo de esto dijimos la vez pasada, que a mí me llamaba mucho la atención, ¿por qué los cristianos saben tan poquita cosa de su propia religión? Yo decía que la mayoría de los oyentes, por lo menos de aquel programa, no estaban ni enterados que Jesús tenía por lo menos 6 hermanos. Se saben los nombres de los hermanos. Sí, se saben varias cosas, digamos, ¿no? Eso está en las Sagradas Escrituras, no es que lo estamos inventando nosotros. Y nos preguntamos por qué el cristiano no tiene curiosidad, no se pone a estudiar. Y entonces yo le digo, mirá, hermano, durante 1500 años estaba prohibido leer la Biblia, prohibido comentarla, interpretarla, salvo que fueras parte de la jerarquía eclesiástica. Claro. Esta fue la estrategia que usó el catolicismo para, bueno, para convertirse en la religión más grande del mundo o algo parecido a eso, ¿no? Hoy el catolicismo tiene 1.200 millones de creyentes y eso aparentemente lo consiguió en buena parte con esta cosa de lo que yo te digo es así y no me lo discutas. Y algo un poco más triste, hasta hace 200 años, al que lo discutía lo mataban, lo quemaban en la hoguera. Esta frase de quemar a alguien en la hoguera viene de la Inquisición, que usaba ese modo de ejecución. Quemar a alguien en la hoguera es una muerte con tormento, que se llama. Lo matás y al mismo tiempo lo torturás. Sería como un proceso de purificación, digamos, se usaba con ese sentido, ¿no? Está bien, se sufre, pero se purifica. Sí, lo que estás diciendo era la mirada de los que lo hacían. La no política, digamos. Claro. Sí, uno diría, mirá qué degenerados. Además de matarlo, lo hacían sufrir. Y además, los curas decían lo que acaba de decir Ramiro. Si no, nosotros de este modo ayudamos a que se purifique y así le eventualmente le quitamos días en el purgatorio. Así ya el tipo se va poniendo buenito. Como que de paso le hacían un favor al pobre hombre. De ese modo se justificaron decenas, sí, o centenares de miles de muertes. ¿Y a quiénes se quemaban en la hoguera? No se quemaban en la hoguera a los ateos. Ni a los judíos, ni a los musulmanes. Se quemaba en la hoguera a los cristianos herejes. O sea, a los cristianos cuya opinión divergía con la de la iglesia. Fíjate qué picardía. Ha pasado el tiempo. En ese año 1500, por eso yo se lo cité, apareció un monje católico, el mejor teólogo que tenía el Vaticano en ese momento, según el propio Vaticano. Se llamó Martín Lutero, joven, y Lutero dijo, muchachos, esto es una calamidad, esto es un desastre. No puede ser que la gente no pueda leer el Evangelio, si es un libro hermoso. No puede ser que se vendan indulgencias, o sea que a cambio de dinero, que se le daba al obispo o al papa, a cambio de dinero uno ganara años de vida eterna. De vida eterna, digamos. ¿Cómo puede ser que los ricos entonces tengan mejor destino en la otra vida que los pobres? Y el Evangelio dice lo contrario, creo yo, ¿no? Bueno, y varias cosas más. Dijo, qué barbaridad, ¿cómo puede ser esto del celibato? Esto es la puerta del infierno, el celibato. Así decía Martín Lutero hace 500 años, ¿eh? Y hoy parece una profecía cumplida, ¿no? Claro. Porque muchas soledades de los curas han terminado en situaciones muy feas, ¿no? Bueno, así que Martín Lutero, por supuesto, inmediatamente perseguido por los católicos, comienza a abrir un nuevo cristianismo que luego se convertiría en cientos de cristianismos que hay hoy, y que lo primero que hacen es tomar una Biblia cristiana traducido al quechua, al aymara, al español, al portugués, al guaraní, al idioma que a vos te guste. Para así vos po- ¿cómo? Para everybody. Digamos. Para everybody, en inglés también. Así usted puede leer, opinar, discutir, enriquecerse. Confiamos que el libro sagrado va a producir un buen efecto en usted. Fíjate si no es mucho más lindo eso que andar diciendo no lo leas porque vos te podés confundir. Claro. Yo lo leo, lo digiero y después te paso la data, decían los tipos. Este fue Martín Lutero y este es el motivo probablemente por el cual en el mundo católico especialmente haya quedado esta tradición de yo no sé, no pienso, no tengo curiosidad, me alcanza con lo que dice el cura, y si el Evangelio dice que le cortaron una oreja a un soldado romano, y no sé, le habrán cortado una oreja a un soldado romano, no me pongo a reflexionar de que para cortarle una oreja a un soldado romano, vos tenés que proponértelo, no es que se te cayó un tramontina. Sí, a veces se nos, digamos, pasamos por alto lo que significó, ¿no?, imponer este tipo de ideas y esta forma de imponer la idea. Por ahí no nos damos cuenta a veces como cuánto apoyamos ese tipo de ideas. Y la verdad, conocer un poco de historia, cosa que yo no hago, estoy enterándome cuando te escucho, Carlos, bueno, te permite poner en perspectiva estas cosas y saber exactamente qué es lo que uno quiere apoyar, ¿no? A mí a veces me produce un poco de indignación. Uh-huh. Este modo, tengo que usar palabras correctas porque es un tema delicado, este modo tan autoritario de imponer una religión. Cuando una religión tendría que ser el momento de la sonrisa, el momento de llevarse una mano al corazón, el momento de dar una mano sincera, de que se caigan las hipocresías, cuando la religión tendría que ser ese momento, resulta que a los golpes se ha enseñado, por lo menos el catolicismo, la experiencia que a mí me consta, a los golpes físicos o psicológicos, a las amenazas, se ha enseñado la religión del amor. Esto me parece una barbaridad. Mira, el otro día estaba conversando con un profesional conocido de la ciudad, no voy a decir quién es, pero lleva muchos años en su profesión, que tampoco voy a decir quién es, porque esto es muy chico, así que si digo la profesión ya todos dicen, ah, ahí está, es fulano. Un señor católico, un poco más grande que yo, y decía, estaba hablando un poquito así de religión, y me dice, no, mira, Carlos, yo a mis hijos no los mandé a colegio religioso. No los mandé a colegio religioso porque yo quería que salieran creyentes. Estuvo inteligente el hombre. Y lo logró. Ajá. Mis padres se equivocaron en ese sentido. Ajá. Nadia Hoyos, el horario este vespertino nos tiene un poco locos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me confundí con el horario, se me parecía que era las 8 y luego no sé, dije, oh, pará, son 2 de la tarde y me vine teletransportado en un momento y llegué. Preparate el audio 58. El que está operando la radio es el señor ingeniero, su señoría Mencho Medina, contra todo lo que digan las grabaciones. Contra todo lo que digan. No está operando ese Omar Navarro, que no sé por qué viene a la radio, sino su señoría el Mencho Medina. El operador de los operadores vino hoy. ¿Se notó que lo estoy adulando o no? No, No se notó para nada. Cerrá la puerta que no escuché. Ok. Vamos a escuchar algunos audios hoy, más que nada para darnos excusas, para chimentar nosotros. Vamos a escuchar a un teólogo católico. Ahora vamos también a conocer sus antecedentes académicos. Se llama Rafael Aguirre y así hablaba él hace un año y medio en la Fundación Juan Marc de Madrid. Bueno, a ver, estamos con un problema técnico, como que iba y volvía el audio, ¿no? sobre sí mismo, se lupeaba. Como un delay. A ver, que si ahora suena bien, Menchito. No, fue hecho a propósito, era como para un mensaje vio de esos subliminales que mandamos. Fue eso. Estuvo totalmente calculado. Catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona. Catedrático emérito de Teología de la Universidad. Hace un rato le contábamos a los oyentes, te cuento a vos, Nadia. Cuéntame. De que antes de este programa, hoy, justo comenzó La Bruja de las Naranjas. Esto es entonces algo subliminal lo que acaba de pasar. Eso es lo que yo te estaba por insinuar. Me parece que La Bruja de las Naranjas nos está tirando alguito, no sé. Nos dejó el hechizo. El hechizo de la naranja, ¿no? Claro, mirá, está tirándole el Mencho agua bendita a la consola para ver si lo puede solucionar. Así que bueno. Usted, si escucha este audio, señora, después cuando lo subamos a internet, lo rebobina para atrás y va a escuchar el mensaje subliminal que estábamos mandando, digamos. O para adelante, no sé, ahí va a salir bien. Bueno, probablemente lo retoquemos. Cachín. Bueno, pero le voy a contar yo lo que dijo recién el audio. Seguramente lo pongamos en la grabación. Catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha impartido cursos en diversas universidades de San Salvador, Bogotá, París y Jerusalén, entre otros sitios. Ha publicado en torno a una treintena de libros, varios de ellos traducidos a varios idiomas. Entre sus títulos destaco La reflexión de las primeras comunidades cristianas sobre la persona de Jesús, Jesús de Nazaret, el amor que lleva a la justicia, Aproximación actual al Jesús de la historia, ¿qué se sabe de Jesús de Nazaret?, del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. A un personaje hay que situarlo en su contexto. Jesús es un judío de la tierra de Israel. Digo porque había muchos otros judíos que vivían en la diáspora, por la cuenca del Mediterráneo y también por las partes orientales. Esta región de Galilea, porque Jesús es un judío galileo, está rodeada de ciudades paganas. Este proceso de urbanización penetraba en el corazón mismo de Galilea. Séforis durante mucho tiempo fue la capital de Galilea. De Nazaret a Séforis hay 5 kilómetros y desde Nazaret se ve Séforis porque está en una colina un poco elevada. Este proceso de urbanización implicaba un proceso de helenización. Y hay un dato sobre el cual después volveremos, y es que Jesús nunca aparece visitando ni Tiberias ni Séforis, que sin embargo se encuentran, bueno, pues en el contexto donde se desarrolla su ministerio. O sea, Galilea es una región campesina, rural, pero que no está realmente aislada. Está muy rodeada por la cultura helenística tan pujante en aquel tiempo. Una de las cosas que dice es que Jesús de Nazaret vivió en Nazaret. Aparentemente nació en Nazaret. Esto también lo dice el teólogo. Y no en Belén. Como dijo Carlos, y bueno, ¿qué quiere que le haga? Y Nazaret quedaba cerca de Séforis. Una ciudad en donde no vivían judíos como Jesús, sino que vivían helenistas. Gente de Israel, pero que ya hablaba griego, que después de la influencia de Alejandro Magno, eran helenistas, no eran judíos. Uh-huh. Así que como religión tenían la de Zeus, lo que hablamos el otro día, de Palas Atenea, Dionisio, Isis, la egipcia, pero no a Jehová o Yahvé, Adonai o como usted quiera llamarlo. Quedaba a 5 kilómetros, Séforis. Uh-huh. Jesús jamás puso un pie en Séforis. Luego 5 kilómetros. ¿Lo tenía ahí? Uh-huh. Es que le quedaba de paso para ir a Cafarnaúm, otros lugares donde sí fue. Uh-huh. Y entonces cuando el propio teólogo católico dice Acá lo que vemos cuando miramos la geografía y leemos los textos sagrados es que Jesús pasaba delante de un pueblo que no era judío y no se metía. Iba al otro pueblo judío. Y cuando vino un griego, una griega es, o sea, de estas que vivían en Israel, pero con otros dioses, cuando vino una de estas, una mujer, a pedirle a Jesús que la curara, Jesús le dice, no, vos no. Tiene una frase muy fuerte, algo de los perros, como diciendo, ¿por qué no? Porque no sos judía. Ese era el Jesús histórico, según lo dice el teólogo del Vaticano. Ajá. Y estas son tal vez las cosas que era difícil de explicar a gente más sencilla de hace mil años, buscándole alguna forma de explicar la intolerancia con la que se ha transmitido la religión. Así que ahí tenemos que Jesús de Nazaret no proponía una cosa tan universal como hoy en día por ahí se dice. En la Biblia cristiana dice, pone en boca de Jesús la siguiente frase, vayan a todos los pueblos, a todas las naciones, dice, y enseñen la buena nueva, qué sé yo. Mientras sean judíos. Los exégetas son estos señores que estudian, como este teólogo católico, los exégetas de todas las corrientes cristianas y los ateos dicen, jamás Jesús de Nazaret pudo haber dicho una frase así. Era un tipo muy judío, profundamente judío. Báncatela, eso se desprende de los textos, no te gusta. Y bueno, ¿qué querés que le haga yo? Eso es así. Y entonces yo digo, la reflexión que yo hacía cuando escuchaba el programa anterior, tan bonito, seamos todos buenos, qué linda que la vida, qué sé yo. Yo decía, ¿qué punto de contacto tiene la bruja de las palabras con ese mundo del bueno que somos y del mundo lindo que todos, incluidos nosotros, queremos construir? El punto de contacto es el amor a la verdad. Y en todo caso, detestar lo falso. Estoy seguro que en ese mundo de la bruja de las naranjas o de los cuentos de niños, lo falso no es algo que se quiera. Es algo que contra lo cual se lucha, por lo menos en cuanto uno se da cuenta que esa no es la abuelita, sino el lobo, lo matás, ¿no es cierto? Los buenos pensamos de esa manera. Entonces yo decía, cuando uno descubre que el Jesús de Nazaret verdadero vivía a 5 kilómetros de Séforis y nunca puso un pie en Séforis, uno dice, bueno, este era Jesús de Nazaret. Claro. Y aparece lo lindo, la buena onda de aceptarlo al tipo tal cual era, tal cual lo expresaron los que escribieron las Sagradas Escrituras. Sí. ¿Quién sos vos para decir, no, él no era así? Era como a mí me enseñaron, locura, que se fuera. Porque una vez que vos lo encontrás, y más en estos años, señora, una vez que vos ves que Jesús de Nazaret no convivía con lo platónico, porque lo platónico es Occidente. Es lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, es la dicotomía, es la lucha, es el avasallamiento para imponer la única verdad. Jesús de Nazaret no se subía así, a esa. Claro. Y no hablaba de el amor, la luz. No, eso hacían los griegos, sí, los que vivían en Séforis. Y Jesús de Nazaret, según se desprende de las Escrituras, no le gustaba eso. Y cuando van y le preguntan, ¿qué es el amor? Y el tipo dice, había una vez un señor que estaba bajando a no sé qué pueblo y fue asaltado por unos tipos. Mira, ya la inseguridad hace 2000 años. Fue asaltado por unos tipos. Pasó un levita, no hizo nada. Pasó un cura, un sacerdote, no hizo nada. Y pasó, o sea, pasó un kirchnerista, no hizo nada. Pasó un radical, no hizo nada. Claro. Pasó un extremista islámico, porque eso era un samaritano. Era el hereje del momento. Ajá. Y ese lo atendió, lo curó. Eso es amor, dice Jesús. El amor son acciones concretas, no es la idea platónica, tal cual, como dicen en Séforis, sino que es real, es arremangarme para ayudar al perjudicado. Y en estos años, en estos meses casi diría, esto que estoy diciendo tiene una especie de actualidad inusitada. Y es la siguiente. Yo hace un par de años, 3 años, lo agregué a mi Twitter al Papa anterior, Benedicto XVI. Uh-huh. Era amigo mío, Benedicto. Es cierto que éramos como 50 millones los amigos, ¿no? Pero bueno, hay que compartir sus amistades, ¿no? No hay que ser egoísta. ¿Qué tuiteado el hombre? Estoy comiendo caviar, estoy así. Ahí vamos. Alguien le preguntó, padre, ¿qué tengo que hacer? Dígamelo usted breve y conciso, yo lo hago y ya, me salvo. ¿Qué contesta Benedicto XVI? Amor al prójimo, es casi textual. Y la oración. Amor al prójimo y la oración. Así dicho, amor al prójimo y oración. Hace un año y medio estuvo el actual Papa en Brasil. Y sin que nadie se lo preguntara, vio cómo son los papas argentinos. El tipo dijo, ¿qué tengo que hacer? Él mismo se hizo la pregunta. Pregunta retórica. ¿Qué tengo que hacer, padre? En La Bruja hemos pasado la grabación varias veces. Mirá, Mateo 25. Ese es el criterio con el cual se te va a juzgar. Mateo 25. Punto. ¿Qué quiere decir Mateo 25? Es una parte en la que Jesús de Nazaret se encuentra con unos señores que están siendo juzgados en el fin del mundo. Este es el criterio con el cual te van a juzgar, dijo el actual Papa. Y entonces algunos son salvados y otros son condenados. Y los que son salvados, creo, si mal no me acuerdo, hay que ir a Mateo 25, señora. Dice, pero ¿y por qué nosotros nos salvamos? Y porque tuve hambre y me diste de comer. Uh-huh. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso, sí señora, preso. Y me fuiste a visitar a la cárcel. ¿Cómo? ¿No hay que matar a los presos? No, no, hay que ir a visitarlos. Eso decía Jesús de Nazaret. Usted que no es cristiana, haga lo que le parezca. Y los tipos le preguntan, ¿cuándo te dimos de comer? No recuerdo haberte dado de comer, su voz. Y entonces Jesús dice, cada vez que lo hiciste con alguno de mis más pequeños hermanos, lo hiciste conmigo. Seguimos en el bloque que viene. Enseguida regresa Bruja de Colección.